y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Estamos acá desde el Instituto Tandil de Salud Mental en Calcuta 1012, en una nueva emisión de Radio Radiola, y estamos acá con Ismael. Buen día, ¿cómo le va? Nosotros estamos muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Estamos bien acá? Estamos bien. Sí. Va llegando gente al baile. ¿Quién está en esta mesa en este momento sentado acá? Francisco, Cookie, Sara, Graciela, Darío, Jorgito, Ángel. Hay un licenciado y un doctor. Licenciado Robea y el doctor Martín Modafari. Usted, profesor, más vale que ande derechito, porque el doctor Modafari es el director, no sé si te sabe, ¿no? Director y accionista. Y están las enfermeras acá que van recorriendo. Ah, y Jorge que está acá atrás nuestro. Buenos días, queridos oyentes. No se lleven por los cuentos de hadas, por favor, ¿eh? Ángel. Está de visita una paciente, Cookie, que nos ha venido a visitar, que ya tuvo su alta. Hay otro amigo y paciente también, Darío, que está entrando. Y le estamos dando el alta a un paciente que ha estado un tiempito acá, que es de una localidad vecina. Así que estamos muy contentos con eso. Esperemos que sea una alta duradera. Que el paciente es Juan Corti. ¿Qué opinión tienen ustedes de Juan? Muy bueno. ¿Vos lo conociste, alemán? Juan, sí, ¿qué opinás? ¿Compartiste con él? Una gran persona. Mateadas y actividades. Y sí, he compartido también charlas, momentos muy buenos con él, sí. Usted, Cookie, estuvo acá ya internado en un tiempo, hace un tiempo. ¿Y qué conclusión saca? No la dejaba yo ni manejar a usted en ese momento. Y ahora, mire, maneja mejor que yo, esa es la verdad. Felizmente estoy bien, puedo manejar y bueno, y agradezco al instituto todo. Bueno, gracias a Dios. Vos pusiste lo fundamental, que muchas veces la gente no lo ve, y que es un trabajo, porque curarse es un trabajo y es uno de los trabajos más difíciles que hay. Yo sí, eso ya lo sé, pero si no hubiese sido por ustedes, que Dios los puso en mi camino como instrumentos para que yo sobresaliera de la situación en que me encontraba. Y acá tenemos el amigo Darío, que ha venido hoy. Bueno, ¿qué dice usted, Darío? Todo a hablar de Juan. Usted lo conoció mucho, Juan. Sí. Me fue difícil a veces establecer algunos diálogos porque tenemos personalidades distintas. Él es un poco más... trabaja en su personalidad interna y yo soy más de hacer actividades grupales y eso, pero muy tolerante, un muchacho muy comprensivo, nunca ninguna agresión, a pesar de que él, cuando necesitaba estar solo, después me lo expresó y yo lo pude entender, muy abierto al diálogo y por sobre todas las cosas compartió unos ricos mates y unas infusiones con azúcar stevia, que le gustaba mucho. ¿Con qué? con un azúcar, viene a ser una hierba dulce que es, se vende en las dietéticas, que es para reducir un poco el azúcar. Ah, muy bien. Y perdón, Jorgito, usted quería dar un testimonio, a ver, tiene unos segundos para hablar. A ver, ¿qué nos dice Jorge? A ver. Sí, yo mucho de Juan no puedo hablar porque no lo conocí muy bien en especial, pero sí conocí sus virtudes. Es un chico que le gustan mucho los motores, que le encanta navegar y todas esas cosas, pero yo quiero hablar, por ejemplo, ahora de mí, porque a mí yo tuve un momento muy malo que mi pierna no, ya casi no funcionaba. Y me ¿cómo no funcionaba? Si lo veo parado ahora. Pero no funcionaba en un momento. Ah. De lo que me pasó a mí cuando fui con Jorge y los chicos a caminar. Ah, volví, ¿con el profe? No, con Jorge, el enfermero, fuimos a caminar. Sí. Y de repente la pierna deja de funcionar. ¿Dejó de funcionar? Sí. ¿Y volvió a funcionar y después? Volvió a funcionar, bueno, me quedo tranquilo. Realmente agradecido de eso que, sí, que sí, por sí, ahora por se favor va mejorando de a poco. Y lo importante es que cuando algo deja de andar, después vuelva a andar. Y que lo que tiene que dejar de andar definitivamente, deje de andar definitivamente. Sí, yo creo que no es nada imposible, ¿no? Pero no. Hay que intentarlo hasta lo más profundo. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Así yo puedo seguir mi camino y puedo seguir cosas más especiales. Perfecto, Jorge, muy de acuerdo. Bueno, lo propongan. Profesor, gracias. ¿Qué dice usted también? A ver, que está ahí, lo vemos que se está agarrando la barbilla. Ay, usted es muy parecido, nunca se lo dijeron, a la Plaza de Domingo cuando era joven, ¿eh? Me lo dijo el martes, me lo dijo un psicólogo. ¿Sí? Sí. Estos psicólogos dicen cada pavada. No, no. Plácido Domingo cuando era joven. Sí, Plácido Domingo cuando tenía 35 años. Yo estuve viendo un video del Trovador, esa ópera, el Trovatore, esta ópera de Verdi extraordinaria. Y Plácido interpreta ahí a Manfredo, justamente al Trovador. Y muy, muy parecido a usted, ¿eh? Se lo podría hasta confundir. En algunos lugares me dicen, sí, decir que no tengo mucho canto, pero en algunos lugares me dicen que me parezco a Abdul. Es un nombre genérico, me parece, de los países árabes, ¿no? Sí. Por el tema de la barba. ¿Usted bueno tiene genética árabe? Sí, de parte de madre. Son, ¿de dónde son? Son italianos, pero han estado también por el sur. Como el doctor Malafari, una mezcla de judío con turco. Claro. El doctor Malafari que es calabrete, bueno, y los calabreses. Los turcos estuvieron 400 años en la península, no ibérica. Y en el sur. Y los sicilianos son parecen turcos, bajitos, claro, peludos, así, bueno, morochos, feos. No, hay cierta, lo que se dice, belleza exótica, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si pasamos a escuchar, luego de esta introducción, el radioteatro, fenómeno, propiamente dicho? Les comento a los oyentes que hemos grabado, durante dos encuentros acá en el instituto, un radioteatro. La obra se llama La Isla Desierta, es de Roberto Arlt, el autor argentino, ¿no? Y fue estrenada como obra de teatro, no como radioteatro, sino que fue estrenada como obra de teatro en el Teatro del Pueblo de Buenos Aires el 30 de diciembre del año 1937. Así que ya tiene unos 80, un poquito más de 80 años, ¿no? Bueno, es una breve pieza definida por el autor como una burlería en un acto, y la acción se centra en una oficina de Córdoba, de la provincia acá de la provincia argentina. La temática de la obra es la de los sueños desatados. Frente a un espacio opresor que ha ido consumiendo a los hombres de la oficina, surge la necesidad de rebelarse y de buscar un lugar donde no haya jueces, ni cobradores de impuestos, ni divorcios, ni guardianes de plaza. Hay una búsqueda desesperada de libertad. Pero el sueño tiene un brusco despertar, marcado por la entrada del jefe y el director, que impiden la posibilidad de romper las estructuras establecidas. Entonces le damos paso aquí a los compañeros del instituto, que han realizado este radioteatro de la mano, de la pluma, del autor argentino Roberto Arlt. Estás escuchando Radio Radiola. Como se silencia. Otra equivocación, Manuel. Señor. Ha vuelto a equivocarse, Manuel. Lo siento, señor. Yo también. Corríjala. María. Ha vuelto a equivocarse, María. Lo siento, señor. También yo lo voy a sentir cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. A ver si siguen equivocándose. Oh, no. No es posible. ¿Qué no es posible, señor? No es posible trabajar aquí. ¿No es posible trabajar aquí? ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? ¿Hay pulgas en las sillas? ¿Cucarachas en la tinta? ¿Cómo no equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme. ¿Es posible trabajar sin equivocarse aquí? No me falte, Manuel. Su antigüedad en la casa no la autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata? Yo no me arrebato, señor. Los culpables de que nos equivoquemos son estos malditos buques. ¿Los buques? ¿Qué tienen los buques? Sí, los buques. Los buques entran y salen, chillándonos en las orejas, metiéndose por los ojos, pasándonos las chimeneas por las narices. No puedo más. Don Manuel tenía razón. Cuando trabajamos en el subsuelo, no nos equivocamos nunca. Cierto, nunca sucedió esto. Hace 7 años. ¿Ya han pasado 7 años? Claro que han pasado. Yo creo, jefe, estos buques, yendo y viniendo, son perjudiciales para la contabilidad. ¿Lo creen? Todo lo creemos. ¿No es cierto que todo lo creemos? Yo nunca subí un buque, pero lo creo. Yo también, obvio. Jefe, ¿ha subido un buque alguna vez? ¿Y para qué un jefe de oficina necesita subir a un buque? ¿Se dan cuenta? ¿Ninguno de los que trabajan aquí ha subido a un buque? Parece mentira que ninguno se ha viajado. ¿Y por qué no han viajado usted? Y esperaba casarme. Lo que a mí ganas no me han faltado. Y a mí viajando es como se disfruta. Es que vivimos entre estas 4 paredes como en un calabozo. ¿Cómo no equivocarnos? Estamos aquí, suma que te suma. Y por la ventana no hacen nada más que pasar barcos que van a otras tierras. A otras tierras que no vimos nunca. Y que cuando fuimos jóvenes pensábamos visitar. Basta. Basta de charlar. Trabajen. No puedo trabajar. ¿No puede? ¿Y por qué no puede, don Manuel? No, no puedo. El puerto me produce melancolía. Le produce melancolía. Así que le produce melancolía. Siga, siga su trabajo. No puedo. Veremos lo que dice el director general. 40 años de oficina, la juventud perdida. 40 años, ¿y ahora? ¿Y quieren decirme ustedes para qué? Ahora lo van a echar. ¿Qué me importa? 40 años de debe y haber, de caja y de mayor, de pérdidas y de ganancias. Ay, don Manuel, ¿quiere una aspirina? Gracias, señorita. Esto no me arregla con una aspirina. Cuando yo era joven, creía que no podría soportar esta vida. Me llamaban las aventuras, los bosques. Me hubiera gustado ser guardabosque o cuidar un faro. Y a pesar de todo, se acostumbra a uno. ¿Hasta esto? Sin embargo, hay que reconocer que estaba mejor abajo. Lo malo es que en el subsuelo no hay que trabajar, no hay luz eléctrica. ¿Con qué va a trabajar uno si no? Uno estaba allí tranquilo, como en el fondo de la tumba. Se parece a una tumba. Yo muchas veces me decía, si se apaga el sol, aquí no nos enteramos. Y de pronto, sin dejar agua va, nos sacan del sótano y nos meten aquí. En plena luz. ¿Para qué queremos tanta luz? ¿Por qué decirme para qué no queremos tanta luz? Francamente, yo no sé. El jefe tiene que usar lentes negros. Yo perdí la vista allí abajo. Pero si estábamos tan tranquilos como en el fondo del mar. De allí traje mi reumatismo. ¿Y el jefe? No está. ¿No ve que no está? ¿Cuál es la dirección? Hoy llegó en la Astoria. Yo lo hacía en Montevideo. ¡Wow! ¡Qué chimeneas grandes tiene! Desplaza 43.000 toneladas. Ya bajan los pasajeros. ¿Y nosotros quisiéramos subir? Y pensar que yo he subido a casi todos los buques que dan vueltas por los puertos del mundo. Hablaron mucho los diarios. Sé los pies que calan, en qué astilleros se construyeron, el día que los botaron. Yo, cuando menos, merecería ser ingeniero naval. ¿Vos, ingeniero naval? O capitán, no me hagas reír. O capitán de fragata, he sido grumete, lavaplatos, marinero, cocinero de veleros, maquinista de bergantines, timonel de zampanes, contramaestre de paquebotes. ¿Y dónde viajaste? ¿Por la tierra del Tigre o por la Constitución? Desde los 7 años que doy vueltas por el mundo y juro que jamás en la vida me he visto entre chusma tan insignificante como la que tengo que tratar a veces. A buen entendedor. Conozco el mar de las Indias, el Caribe, el Báltico, hasta el Océano Ártico conozco. Las focas, recostadas en los cielos, lo miran a uno como mujeres aburridas, sin moverse. Che, debe hacer un fresco bárbaro por ahí. Cuente, Cipriano, cuente, no haga caso. Estaría a la luna si tuviera que hacer caso de los perros que ladran. En un zampán me he recorrido el Ganges y había que ver los cocodrilos que nos seguían. No sea exagerado, Cipriano. Se lo juro, señorita. ¿Le parece a usted? Indudablemente, este no pasó de San Fernando. A mí nadie me trata de mentiroso, ¿sabe? ¿Qué hace, Cipriano? ¿Está loco? Cuidado, que puede venir el jefe. Vean estos tatuajes. Digan si estos tatuajes hechos entre la línea del Tigre o Constitución, vean. ¿Una mujer en cueros? Este tatuaje me lo hicieron en Madagascar, con una espina de tiburón. ¡Qué mala espina! Vean esta rosa que tengo sobre el ombligo. ¿No será una calcomanía? ¿Qué va a ser calcomanía? Esto es un tatuaje en serio. Seguro, señorita, que si me viera sin pantalones, se asombraría. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! Sin pantalones soy extraordinario. A ver, no se los pensará quitar, supongo. No, no se los quite. No voy a quedar desnudo por eso y verán qué tatuajes tengo labrados en las piernas. Pero es que si entra alguien... A ver, voy a cerrar la puerta. Miren estos dibujos. Son los más puros o los demás... estilo malasio. ¿Qué les parece esta guarda de monos pelando bananas? Oh. Lo menos que merezco es ser capitán de una isla. Así van vestidos los salvajes de la isla. ¿Y a las mujeres también les hacen tatuajes? Claro. ¿Y qué tatuajes? Como para resucitar a un muerto. ¿Pero es doloroso tatuarse? No mucho. Lo primero que hace el brujo tatuador es ponerlo a uno bajo un árbol. ¡Qué miedo! Miedo. El brujo acaricia la piel hasta dormirla. Y uno acaba por no sentir absolutamente nada. Claro. Siempre bajo los árboles hay hombres y mujeres haciéndose tatuar. Y uno termina por no saber si es un hombre... ¿Es un tigre, una nube o un dragón? ¡Oh! ¿A quién iba a decir? Se parece mentira. Los brujos llevan una corona así y nadie los mortifica. Es notable las cosas que se aprenden viajando, ¿eh? Allá no hay jueces, ni cobradores de impuestos, ni divorcios, ni guardianes de plaza. Cada hombre toma a la mujer que le gusta y cada mujer al hombre que le agrada. Todos viven desnudos entre las flores, con collares de rosas colgantes del cuello y los tobillos adornados de flores. Y se alimentan de ensaladas de magnolias y sopas de violetas. Cipriano, no nacimos ayer, ¿eh? Juro que se alimentan de ensaladas de magnolias. No, pero no. Sí, no. Sí. Mucho, mucho. Digo que sí. Y además los árboles están siempre cargados de toda clase de fruta. ¿No será como lo que uno compra aquí, en la feria? Allá no. Cuelgan libremente de las ramas y quien quiere come y quien no quiere no come. Y por la noche, entre los grandes árboles se encienden fogatas y ocurre lo que es natural que ocurra entre hombres y mujeres, ¿eh? Qué países. Y digo que es muy saludable vivir así libremente, ¿eh? Al otro día la gente trabaja con más ánimo en los arrozales y si uno tiene sed, parte un coco y bebe su deliciosa agua fresca. ¡Basta! ¿Basta qué? ¡Basta de noria! ¡Se acabó! ¡Me voy! Espere, ¿a dónde va, don Manuel? A correr, inmundo. A vivir la vida. Basta de oficina. Basta de malacate. Basta de números. Basta de reloj. Basta de aguantarlo a ese otro canalla. ¿Quién es el otro? ¿Quién es? El otro. El otro. El otro soy yo. ¿Usted, don Manuel? Sí, yo. Que desde hace 20 años que llevo los chismes al jefe, mucho tiempo hacía que me amargaba este secreto. Pero trabajamos en el subsuelo. Y en el subsuelo las cosas no se sienten. ¿Qué tiene que ver con el subsuelo? No sé. La vida no se siente. Uno es como una lombriz solitaria en un intestino de cemento. Pasan los días. No se sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Pero un día nos traen al décimo piso. Y el cielo, las nubes, las chimeneas, los transatlánticos se nos entran en los ojos. Pero entonces, ¿existe el cielo? Pero entonces, ¿existen los buques? ¿Y las nubes existían? ¿Y uno por qué no viajó? Por miedo, por cobardía. Mírenme, viejo achacoso. ¿Para qué sirven mis 40 años de contabilidad y chismerío? Ved cuán noble es su corazón. Ved cuán responsables son sus palabras. Ved cuán inocentes son sus intenciones. Ruborizaos, amanuenses, llorad lágrimas de tinta. Todos vosotros os pudriréis como asquerosas ratas entre los malditos libros. Un día os encontraréis con el sacerdote que vendrá a suministrarnos la extremación. Y mientras os unten con aceite la planta de los pies, os diréis: ¿qué he hecho de mi vida? Consagrarla a la teneduría de libros. Bestias. Quiero vivir los pocos años que me quedan de vida en esta isla desierta. Tener mi cabaña a la sombra de una palmera, no pensar en horarios. Iremos juntos, don Manuel. Yo iría, pero para cumplir este deseo tendría que cobrar los meses de sueldo. Para que nos amparase la ley 11.729, tendrían que echarnos. Aproveche ahora que son jóvenes. Piensen que cuando les estén untando con aceite la planta de los pies, no podrán hacerlo. La pena es que tendría que dejar a mi novio. ¿Por qué no lo conserva en un tarro de picles? ¡Cállese, odioso! Señores, procedamos con corrección. Cuando don Manuel declaró que él era el chismoso, una nueva aurora pareció ceñirse sobre la humanidad. Todos le miramos y nos dijimos: he aquí el hombre honesto, he aquí el hombre probo, he aquí la estatua misma de la virtud cívica y ciudadana. Don Manuel, usted ha dejado de ser don Manuel. Usted se ha convertido en Sinbad el Marino. ¡Qué bonito! Ahora, lo que hay que buscar es la isla desierta. ¿Hay todavía islas desiertas? Sí, las hay. Vaya si las hay. Grandes islas y con árboles de pan y con plátanos y con pájaros de colores y con el sol desde la mañana a la noche. ¿Y nosotros? ¿Cómo nosotros? Claro, ¿y a nosotros nos van a dejar acá? Vengan ustedes también. Vamos todos. Bien. ¿Y qué les diré de las playas de coral? Cuente, por favor, Cipriano, cuente. Y los arroyuelos cantan entre las breñas. Y también hay negros, negros que por la noche baten el tambor, así. Y también hay hermosas mujeres desnudas, desnudas de los pies a la cabeza, con collares de flores, que se alimentan de ensaladas de magnolia. Y hermosos hombres desnudos, que bailan bajo los árboles, como ahora nosotros bailamos aquí. ¿Cómo gustaría estar ahí? ¿Qué pasa aquí? Señor, esta ventana maldita y el puerto y los buques, esos buques malditos. ¿Y este negro? ¡Oh! Comprendo, comprendo. Despide inmediatamente a todo el personal y haga poner vidrios muy opacos en la ventana.